Ya vengo de Smile de Lady Gaga y Bruno Mars, quien no tendría la carrera que ha tenido si no fuera por Sly Stone. Muchos. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, con Dayana Rodríguez y Camilo Upegui acompañándoles en estas mañanas de la X103.9 FM. Falleció el funk, como decías tú. Sí, a los 82 años, Sly Stone murió tras una prolongada lucha contra la enfermedad pulmonar crónica y otros problemas de salud asociados. Esto fue en Los Ángeles. Falleció en paz, rodeado de sus tres hijos, su mejor amiga, su representante y su familia. Una columna vertebral de la música. No existiría Bruno Mars, no existiría Justin Timberlake, Pharrell, todos, Anderson .Paak. Exacto. Todos. Y es el funk. Y hay que rendirle homenaje. Pienso mucho en su hija, disc jockey de radio. Ah. Novena Carmel. Qué gran nombre para ser uno DJ al aire. Novena Carmel. Novena, quien es la presentadora del programa de la mañana con Anthony Valadez en KCRW en Los Ángeles. ¿Todavía? Claro. Qué fantástico. Pienso mucho en ella porque ella lo adoraba, ella amaba a su papá. Obvio. Y siempre estaba por ahí tomándole foticos en Instagram y toda la cosa, entonces la pienso mucho. Stevie Además, porque Wonder es una también. Claro, paralelos. Paralelos. Sí, pero Sly fue muy grande porque es que Sly no fue político, pero tuvo unos mensajes sociales muy poderosos. Y el hombre no fue particularmente político en el sentido de escribir canciones sobre lo que estaba pasando en esos momentos con el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, 1967 a 1972, más o menos, el nacimiento, pues así, la explosión, la revolución. Pero sí hubo discos que hablaban de esos de ese movimiento. Pasaba. Un disco muy famoso del que se llama There's a Riot Going On y que se publica justo en el momento en que se produce el riot, el disturbio carcelario más grande de la historia de Estados Unidos, que es el disturbio en la prisión de Attica en 1971. Y sirvió un poco como la banda sonora de ese disturbio donde murieron un montón de presos. Sí. A manos del sistema penitenciario norteamericano. Pero bueno, no, dejó canciones muy grandes, pero el legado, la huella que dejó Sly Stone, quien falleció a los 82 años ayer en los Estados Unidos, es imborrable. Canciones muy grandes que no sabe uno por dónde comenzar. Pero voy a poner una canción, señor. Que yo creo que es, hablando de ese disco emblemático, gigante, que fue There's a Riot Going On, quizás la más grande, se llama Family Affair. Y viaja sin estrés a Orlando con vuelos, maleta de mano, 5 días, 4 noches y alojamiento 4 estrellas en una villa con balcón por $1,474,728, precio por persona en acomodación doble. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X103.9. La pregunta del día de hoy es: ¿cuándo fue la última vez que lo cogieron en una mentira o la cogieron en una mentira? Uy, qué fuerte, qué fuerte. Todo el tiempo. ¿Sí? Con la comida, sí. Ya ¿todo no el puedo. Tiempo? ¿Mientes? Yo puedo decir que yo miento mucho para cancelar planes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero te han cogido? Sí, porque a veces son muchas. Y ¿muchas invitaciones? O es una invitación y salgo con una mentira y luego ellos me dan soluciones. Entonces uno tiene que meter otra mentira y ya la cosa es insostenible. Entonces no puedo ir porque justo se me dañó la lavadora y se está inundando. Mira, el apartamento. No, tranquila, llamando a alguien para allá para que te ayude. También se dañó el ascensor y la puerta. O sea, nadie puede entrar, ya llamo a los bomberos para que te saquen de ahí. Mira, en este momento el agua me llega a la nariz, me voy a ahogar, chao. ¿A ti cuándo fue la última vez que te cogieron? Yo no sé, yo no me acuerdo. Yo primero soy muy malo para decir mentiras, muy malo, o sea, a mí me cogen así. A mí me cuesta mucho sostener, disimular la mentira. Disimular la mentira me cuesta mucho. O sea, yo la he hecho y ya a los 3 segundos la gente se da cuenta que estoy diciendo mentiras. No. Esos ojos arcos, se le ponen más arcos. Sí, soy muy poco. Soy muy poco. Es que es un arte. Poker face. Ey, decir mentiras es un arte. Que le sepa, o sea, que la otra persona se la crea. Una buena mentira es muy difícil. Es duro. No, me pasa con mucha frecuencia acá que digo algo con sarcasmo y la gente lo toma en serio. Ah. Y que no es un, decir una mentira, pero es como que la gente o escribo alguna cosa. Hay gente igual que no entiende el sarcasmo, que ¿no? Que no entiende el sarcasmo. Sí, pobrecita. Sí, que no entiende el sarcasmo. Pero eso, a mí me encanta el lenguaje, el sarcasmo y la sátira. Sí, claro, es fantástico. Pero cuando el otro lo entiende, porque cuando claro. El otro no lo entiende, se ofende y es como, no, toca explicar y es y como no explicar es el chiste. Entonces, claro. No es chévere. No es chévere. Bueno, pues la pregunta de hoy es. ¿Cuándo fue la última vez que lo cogieron o la cogieron en una mentira? Cuéntenos en @lax más música en nuestras redes sociales. Aquí está Adam Port. Esto se llama Move. Está Adam Port en Mañanas de la X con Move en 103.9. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club, válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, mentiras. Hoy en Mañanas de la X, ¿cuáles verdaderos. Son las 10 mentiras más comunes en Colombia? Mire, la primera, que yo creo que todos hemos estado ahí cuando uno responde, estoy bien, y uno no está bien. Todo el tiempo. ¿Cómo estás cuando le preguntan a uno? Bien, gracias, ¿y tú, no? Bien, y no. Pero a veces uno sí está bien. Pero a uno le da pena como decirle, no sé. Gracias por preguntar.